Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me encanta buscar empleo cuando lo tengo, porque buscarlo cuando no surge es una desgracia. Es muy duro salir a buscar trabajo por la mañana y regresar por la noche arrastrando el alma para enfrentar los rostros de desilusión de nuestras familiares. El desempleo es un torbellino que nos envuelve sin que sepamos por qué. Me pasó cuando llegué de Toluca para buscar trabajo como reportero. En todos los periódicos me decían que me llamarían, pero solo en uno, Novedades, me pusieron un examen con suficiencia. Cuando la empresa pidió al sindicato la ficha amarilla, una especie de salvoconducto que me permitiría empezar a trabajar, el sindicato, plagado de vagos, se negó a concederla para así tomar revancha de la empresa, no sé por qué. Todos los días iba yo por la ficha amarilla y todos los días me la negaban. Conseguí en tanto un trabajo en una empresa italiana que vendía máquinas de coser para localizar a los deudores que se cambiaban de casa sin pagar lo que debían. En una semana localicé a tres, pero no pude cobrar 180 pesos porque carecía de los timbres fiscales para los recibos. Al fin, la carta de un amigo de la familia, líder sindical, de quien había sido compañero cuando jóvenes, hizo que me entregaran la ficha amarilla para poder trabajar. Pero lo que les contaba es que me gusta buscar trabajo cuando, como ahora, bendito sea Dios, tengo trabajo. Por lo común lo hago los domingos sin salir de casa y aún entre las sábanas, leyendo los anuncios por palabras en los diarios. Me entero así de las oportunidades que podría pescar si estuviera cesante o de las oportunidades que me pierdo por no estarlo. De este modo, buscando trabajo sin buscarlo, me he dado cuenta de que mientras la economía del país oficialmente mejora y la bolsa sube rumbo al nivel que tuvo antes de la crisis, los requisitos para encontrar empleo, trabajo, se multiplican y los sueldos prometidos se achican. Hace unos años, el requisito más común era tener ganas de progresar, lo cual significaba que se buscaba a alguien que no hubiera progresado aún y que por lo tanto aceptara lo que le dieran. Hoy las cosas han cambiado. Veamos como ejemplo las características que se piden para ocupar cierto empleo. Ser líder por naturaleza, actitud de triunfo ante cualquier adversidad, don de mando, capacidad para alcanzar metas altísimas, creatividad constante, espíritu innovador, optimismo, dominar el arte de hablar en público, presencia impecable, de alma y espíritu alegre, saber respetar jerarquías, trato cordial y muy amable, aceptar además una carga alta de trabajo, turnos de 10 horas diarias y medio turno los sábados. Esos son los requisitos. Podríamos pensar que buscan un nuevo Papa o un nuevo Secretario General para las Naciones Unidas, pero en realidad buscan una subdirectora para cierta primaria particular. Lo peor del asunto es que solicitan también ser maestra titulada y un requisito ciertamente difícil de cumplir, de sexo femenino o masculino. Me pregunto cómo se puede ser maestra y a la vez de sexo masculino. Rechacé la oferta. También hay un trabajo para jardinero especialista en faunas nacidas. Por desgracia, yo soy especialista en faunas no nacidas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.